Muy buenas tardes. Con esta música paraguaya iniciamos el programa de hoy en la 88.9 Comunitaria Soen, la radio de los trabajadores municipales, la condición técnica Cristian Bolaño. Y vamos a hablar de un hecho muy triste que no lo contaron en la escuela, que nunca lo relataron. Una guerra que vivió la Argentina y que en forma conjunta con otros países destruyó a un país hermano. Y para hablar de esta situación, de este hecho, de que parte de la historia negra de la Argentina, estamos en comunicación con el doctor Adán Costa Rotera, que no solamente, digamos, es un gran abogado, sino también sabemos perfectamente sus condiciones como historiador. ¿Qué tal, Adán? Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, estimado Américo, para vos y tu audiencia. Bueno, la verdad que hoy cuando conversamos y propusiste el tema, me llamó mucho la atención, porque verdaderamente son de los que yo denomino temas importantes. Sí. Porque comentar las urgencias, las noticias, el presente y el futuro, bueno, es una tarea bastante usual, y desde los medios de comunicación un poco tienen que estar construyendo opinión sobre los temas que ocurren. Pero pocas veces se depositan en los temas importantes. Primero digo que es importante porque es un tema histórico. Y al decir que es importante porque es un tema histórico es porque fundamentalmente hay una tradición en nuestro país, cualquiera que nos está escuchando en este momento no nos va a dejar mentir, en donde la historia tiene como un valor, un disvalor, digamos, un valor solamente vinculado a un par de acontecimientos, llamémoslo así, patrios, que se han escolarizado, y la visión que tenemos de nuestra propia historia es la visión que un poco construimos en esa escolarización primaria y algo de la secundaria. Es decir, por supuesto, estoy haciendo una enorme generalización, y cualquier profe de historia que me está escuchando va a decir, bueno, no es tan así. Pero estamos hablando en general de nuestra sociedad. Entonces nosotros tenemos muchas veces formas de tomar conocimiento de cómo piensa la sociedad en sus preferencias, en sus gustos, en sus preferencias, digamos, laborales, en sus relaciones laborales, en las formas en que vota sus representantes. Y muchas veces, a mí particularmente tengo esta cuenta pendiente de la perspectiva de nuestra sociedad, que se conoce muy poco de historia. Y hay determinados acontecimientos que, como este que vamos a hablar hoy, y la verdad que hablar con un descendiente de paraguayos es un enorme honor, el pueblo guaraní, el pueblo paraguayo, que por lo general tenemos una mirada argentina muy anti-latinoamericana y muy anti-países limítrofes hermanos. Pensemos solamente cómo, hasta con una en clave futbolística, cómo se habla de un uruguayo, de un brasilero, de un paraguayo, se habla en esa clave despectiva, es decir, Yoruba, Brazuca, Paragua, Chilote, Bolita, Perú, peruano, peruca. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esta forma despectiva de no reconocernos latinoamericanos no es algo que solamente aparece en el fútbol, sino es una construcción cultural. Y esa construcción cultural tiene que ver con una bajísima absorción del aprendizaje social que nos permite mirar la historia. Toda esta introducción tiene que ver justamente con eso. Uno de los acontecimientos que ha sido oculto, invisibilizado, y que ha sido un hecho dramático y sangriento. Se habla de grandes guerras, pero no se conoce la guerra del Paraguay. La guerra Guazú, este es el primer punto que quiero arrojar acá en tu programa. Porque, ¿cómo es el nombre que le da que se da en Paraguay de esta guerra? Primero se la da en su idioma natal, que es el guaraní. La guerra Guazú, la guerra grande. Así es como el pueblo paraguayo el pueblo paraguayo enfrentó esta guerra. Pero ¿cómo se la estudia y se la aprende más o menos en la historiografía argentina? Como la guerra de la Triple Alianza. Sí. Bien vos dijiste, tres países, Uruguay, Brasil y Argentina, contra Paraguay. Pero vamos a preguntarnos por qué, y qué pasó, y qué pasaba en la Argentina en ese momento. ¿Quiénes apoyaron la guerra y quiénes no? Porque esto también forma parte de un hecho de reflexión histórica. Es decir, en términos concretos, y es algo que ha sido muy recurrente en la historia de nuestros países, siempre el diablo mete la cola. Este es un punto interesante que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién estuvo tras bambalinas trabajando especialmente sobre los intereses imperiales del Brasil, que en ese momento era un imperio, era el imperio, Brasil tenía un emperador, Pedro, ¿sí? Ese es el nombre del emperador, y nos falta ubicarnos fundamentalmente en el tiempo, porque si no sería un aporte histórico sin una fijación específica en el tiempo. Estamos hablando de los años que van desde el año 1865 hasta el año 1870, ¿sí? Esta es segunda mitad del siglo XIX. Argentina, en ese momento ya se había dado en Santa Fe la Constitución de 1853, y en 1860 se había incorporado el estado que faltaba, que era Buenos Aires. A partir de ese momento, Argentina ya estaba integrada con todas las provincias que en ese momento, bueno, se reconocían la Constitución. Todavía estaba pendiente toda la avanzada hacia la Patagonia y sobre todo también la avanzada hacia el Gran Chaco. Pero esa es una... es otro proceso histórico que es casi consecuente a la guerra del Paraguay, que también lo libraron estos mismos intereses. ¿Quién es el diablo que mete la cola en esa época? Había un embajador, ¿sí? Esto el peronismo lo conoce bastante bien, en época del peronismo, cuando se hizo esa consigna Braden o Perón. Sí. El embajador norteamericano... Braden. En aquel momento, el embajador inglés en Río de Janeiro, que era la capital de Brasil, y en Buenos Aires, se llamaba Edward Thornton. ¿Y qué era? ¿Qué interés tenía Edward Thornton? Y en general era la posición del Foreign Office, que es el justamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que era el imperio que estaba en ese momento conquistando gran parte del mundo, la India, América Latina. Es decir, Inglaterra se plantó en la segunda mitad del siglo XIX como la gran potencia mundial. Quiero que tengamos bien claro esto, porque si no, no se entiende esta secuencia de guerra entre países limítrofes y hermanos. ¿Y qué tenía Paraguay? Este es el gran tema. Paraguay era el único país que se había industrializado de América y tenía medios de comunicación, medios de transporte, tenía telégrafo antes que en Estados Unidos. Y tenía una industria, porque Paraguay se había cerrado fundamentalmente a qué? Al principio liberal en boga, que era el del libre cambio. Es decir, el libre cambio por lo general beneficiaba al vendedor, que lo único que quería que en nuestros países seamos compradores, claro, de esas manufacturas elaboradas en industrias de las primeras potencias. Entonces, Paraguay producía y tenía su mercado interno y también exportaba. Es decir, a una potencia, en este caso como Inglaterra, que fundamentalmente veía en estos países como proveedores de materias primas, algodón, trigo y vaca, ¿sí? Que son los dos grandes genocidios, las dos regiones, trigo y vacas hacia la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, algodón al Gran Chaco. Esa es la materia prima, que estaba en manos de los pueblos originarios, pero con otra visión. Y esto, para que Inglaterra pudiese hacer esto, no tenía que existir un Paraguay que producía, le agregaba valor a la materia prima y le daba trabajo, generación de trabajo y prosperidad al pueblo paraguayo. Entonces, era incompatible con esa política. Entonces, ¿qué trabajó este embajador? Metió la cola, empezó a generando inquinas, enemistades y intereses en común. Por eso Mitre fue el primer globalizador. Hoy se habla de la globalización. Mitre fue el que verdaderamente, y fue, llevó adelante por la Argentina, la guerra. La empezó él, después la terminó el presidente que siguió, que fue Sarmiento. Pero ¿qué quiero decir con esto? Intereses imperiales de Brasil con intereses de incorporar a la Argentina a ese mercado agroexportador, donde los beneficiarios de ese mercado eran las familias terratenientes, no era el pueblo. En Paraguay era todo el pueblo que trabajaba porque tenía industria. En Argentina lo querían incorporar ese sistema, entonces, bueno, el diablo metió la cola. Y se dio una guerra fratricida, querido Américo. Sí, recordamos que Paraguay tenía el primer horno de acero, tenía ferrocarriles propios, digamos, todo. Trabajaba el acero. Sí. Trabajar el acero siempre ha sido civilizatorio. Inglaterra pudo dominar el acero y empardar a la producción de acero chino recién para esa época, segunda mitad del siglo XIX, porque desde el siglo II el líder del acero y de toda industrialización era la China. Lo que pasa es que acá no miramos la historia global, miramos la historia desde que nos interesa que se repita. Por eso yo te doy ese dato, ese horno de acero que vos marcás en Paraguay. Tiene esta clave, es decir, son elementos que nos generan, ¿qué problema tenemos hoy con los sistemas endeudados financieramente? No somos dependientes, no hay soberanía económica. La posibilidad de tener este tipo de hornos de acero o de una industria próspera te da elementos de soberanía política y económica. Por eso lo destruyeron al Paraguay, y yo hice un comentario antes. En la Argentina se dividió como estaba dividida la política en la Argentina en todo el siglo XIX. Unitarios y federales, que es una forma, digamos, que fácilmente lo pueden identificar en tu audiencia. Es un poco más complejo, pero, digamos, los pocos caudillos de las provincias no bancaban que la leva, es decir, la leva del ejército de la Argentina, pase por sus provincias. Y no querían ir a pelear al Paraguay porque identificaban a hermanos, y lo identificaban a el presidente del Paraguay, Francisco Solano López, como un par. Es decir, Felipe Varela, los últimos caudillos, lo habían matado en 1863 a uno de los penúltimos caudillos, que era Chacho Peñalosa. Sí. En el 75 se da la batalla de Pozo de Vargas. En ese mismo año comienza la guerra contra el Paraguay. Todavía el que estaba actuando era Ricardo López Jordán, que le pasó factura a Mitre en 1870 en el Palacio San José, que fue el último, el entrerriano, Ricardo López Jordán, el último de los federales. Todos esos se oponían a Mitre, pero ya Mitre estaba avanzando con ese proceso muy fuerte de acumulación de poder, y bueno, la guerra le sirvió también en ese sentido a Mitre. Doctor, Argentina salió, más allá de que, digamos, lo que significó esa matanza, que ganó más allá de Inglaterra también, que ganó puntos, que significa esta guerra, fue Brasil, que era todavía el imperio portugués, ¿no? Por supuesto. Brasil fue el que más ganó en términos territoriales, porque el mapa de Paraguay llegaba hasta la costa del Guairá, lleva hasta lo que es el estado de Santa Catarina actual en Brasil, todo el sur de Brasil, estaba en manos o en manos de los paraguayos o en manos de la frontera norte de Uruguay. Todo eso fue consolidándose para Brasil. De pronto a veces se escuchan en el tiempo presente pretensiones autonómicas de los tres estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, capital Curitiba, por ejemplo, porque tienen toda esta tradición atrás. Y aparte hay una tradición. El gaucho de Río Grande do Sul. Pero esta, la tradición que está atrás, es una tradición guaraní. Es decir, esas selvas del Mato Grosso, que fue la primera de las distintas campañas que se dieron, fueron 5 años cruentos de guerra. Para pensar, para que tu audiencia se lleve un número. Paraguay tenía una de las mayores poblaciones de América. En ese momento, 1865, tenía 500.000 personas, 500.000 habitantes. Uh-huh. Después de la guerra, se quedaron con 200.000. O sea, prácticamente las dos terceras partes murió. Y especialmente se quedó sin varones. Sí. Sin varones. Hay un tema que usted hacía referencia al principio, que decía el desprecio que tenemos los argentinos por los pueblos vecinos, ¿no? Y fundamentalmente siempre se dice que el paraguayo es vago, aragán, que esto, que el otro. Y no sabían que venían de una guerra que no tenía nombres. Se quedaron sin nombre. Entonces, ¿quién trabajaba? La mujer. Y fundamentalmente toda la procreación, ¿no? Que eso tampoco lo marca la historia, ¿no? Lo que significaba que la mujer acudía concretamente a los religiosos, a los curas, para poder procrear. Verdaderamente fue un desastre humanitario, sí. Y fue un desastre étnico, porque Francisco Solano López, el presidente del Paraguay, que luchó él hasta el último segundo de la guerra, porque murió él con 4 o 5 personas que tenían en Cerro Corá, y se terminó la guerra, sí, porque los brasileros se la tenían jurada, y verdaderamente avanzado, era guerra sin cuartel. Y previo a la última batalla de Cerro Corá, apareció esto que a veces yo lo cuento y a mí me emociona de cómo un pueblo puede ser tan cruel. Me emociona muy mal porque yo lo recuerdo, porque yo estuve visitando ese lugar, que se llama Acosta Ñu, la masacre de Acosta Ñu, que es lo por la cual los paraguayos hoy celebran el Día del Niño. ¿Por qué, claro, querido Américo? Sí. ¿Por qué? Porque no quedaban hombres, entonces quedaban muy pocos oficiales y pusieron a niños de 9, 10 y 11 años con los trajes de los otros soldados que se habían muerto, y venían los brasileros y les cortaban la cabeza a los niños. Sí, sí. La crueldad inusitada, la masacre de Acosta Ñu. Queda enfrente de lo que es la provincia de Chaco, ese lugar, digamos, para que no ubiquemos. Yo estuve viajando el año pasado por esa zona y quise ir a ver ese lugar, que verdaderamente es un sitio de una masacre, que se da en marco de una guerra, pero de una guerra absolutamente cruel y desigual. Los paraguayos habían decidido pelear hasta morir y lo hicieron defendiendo lo que ellos consideran su soberanía. Y hay un tema también que, digamos, que es bastante épico con respecto al tema de los hijos de Solano López, con respecto a la mujer de Solano López, que era francesa, ¿no? Sí, tenía una mujer francesa, y sus hijos todos tenían, por supuesto, actuaron todos en combate, todos en distintos lugares, posiciones. El hijo más chico de Solano López, en esa última batalla de Cerro Corá, se había quedado como general de lo que sería la guardia que rodeaba a su padre, y bueno, fueron todos masacrados. Ese es un gran problema que a veces la historia no lo cuenta, lo cuenta como una victoria, y en realidad es una derrota civilizatoria, y es una derrota más que pone a la Argentina de espalda a la historia. Por eso cuando en una cancha de fútbol se habla de paraguas y se está toda esta estigmatización, en realidad tiene que ver con eso, porque los procesos culturales, ¿por qué al indio se lo estigmatiza? Porque el indio era el indígena, era el dueño de estas tierras, y de alguna manera cuando los intereses avanzaron con procesos a la inversa de los intereses que tenían los pueblos originarios, bueno, los masacraban y también los estigmatizaban, es decir, para que la victoria sea militar, política y sobre todo cultural. porque la victoria cultural es la que finalmente se sostiene en el tiempo. Por eso digo lo de, a veces, el despectivismo que un argentino trata a una persona de un país hermano, que aparte forman parte del mismo origen común que tenemos. Enseñar la historia, enseñar no solamente los episodios, porque por supuesto hay episodios épicos, hay formas de contarla y de narrarla que la hacen interesante, pero sobre todo lo que tenemos que hacer como sociedad es hacer aprendizaje social de la historia. Siempre hubo lugar para Edward Thornton, ¿sí? Por eso traje el ejemplo en el siglo XX de Braden. Siempre hay alguien que mete la cola, siempre hay una embajada norteamericana, siempre hay alguien que te hace pelear. Lo decía Martín Fierro, lo decía José Hernández de esta misma época. Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Por algo lo decía esa parte del Martín Fierro, porque José Hernández, que también participó de todo ese clima de esa época, porque es de esa época, 1271, y despreció al indio también. ¿Cómo? Despreció al indio también, me parece, en el escrito. José Hernández, y me meto con otro personaje también fascinante, interesante, como Mitre, pero José Hernández era el secretario de Ricardo López Jordán. No. O sea, era el secretario letrado, porque era abogado, sí. Era el que era la persona de confianza que le llevaba los asuntos, digamos, de Estado a Ricardo López Jordán, que Ricardo López Jordán, después de matar a Urquiza, se tuvo que ir al sur de Brasil. Y desde ahí siguió operando políticamente. Ricardo López. Yo me acuerdo de una frase, una parte de una poesía de Guido Hispano. Que exacto. Decía, yo era el Yura Irutaú en la rama de Yatay, ya naciste en Paraguay donde nací como tú. Así es, sí, es hermosa, hermosa poesía. Y bueno, nada, José Hernández en ese momento había abrazado la causa federal. En ese calor creó la metáfora del Martín Fierro, que luego se transformó en la narrativa gauchesca. Pero también José Hernández después cambia de posición política y escribe la segunda parte del Martín Fierro, que se llama La Vuelta del, sí, Martín Fierro. El Martín Fierro de la primera parte era el Martín Fierro rebelde contra esa autoridad, sobre todo porteña, ¿sí? Sobre todo de la arrogancia, de los fortines, el gaucho rebelde en ese sentido, rebelde contra la injusticia. Es el gaucho que indicaba las injusticias sociales. De eso era el Martín Fierro. Pero la vuelta de Martín Fierro cambia en clave política. Su creador, José Hernández. Sí, sí. José Hernández hace el amigo, el gaucho amigo del patrón. Sí. El que le ceda mate. ¿Pero por qué, mi querido Américo? Todo eso está en una función política y cultural. ¿Por qué? Porque se necesitaba que ese gaucho ponga la mano de obra para ese modelo agroexportador que, fundamentalmente, la guerra contra el Paraguay, la guerra Guazú desde la perspectiva de los paraguayos, esa guerra fratricida entre hermanos, lo posibilitó. Y ahí no quedó, ahí los paraguayos, que también tienen sus razones para no querernos mucho, lo que eran algunos, más allá de lo que significaba esa época del gesto, que éramos los pata blanca por la vestimenta que tenían los argentinos, pero fundamentalmente nos tratan de curepí. Y curepí es el tema, digamos que los argentinos somos los curepí, los curepas. También se desquitan ellos y tienen razón. Eso, curepí el chancho. Eso es. Así es, sí. Bueno, ahí ya está todo dentro de lo que es la liturgia popular, que es interesantísima, donde se confunde el origen guaranítico con la sabiduría popular. Otra cosa también tan denostada por los sectores de enseñanza universitaria y académica, que no dejan entrar en sus propias universidades ni la sabiduría ancestral, ni las cosmovisiones indígenas, ni la sabiduría popular, que es una articulación entre ambas. Eso no entra en la universidad, se lo deja como una cuestión folclórica menor. Y en realidad es el gran problema porque, por ejemplo, entre otras cosas, se enseña mal la historia. Yo no digo que yo tenga la verdad en recordar sucesos históricos. Yo porto solamente una verdad relativa. Lo que yo sí indico es que la Argentina le cuesta realizar procesos de aprendizaje de su historia. Tendrá razón la música que dice, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Así es. La historia la escriben los que ganan. Doctor. Entonces existe otra historia, y esa otra historia necesita necesita de portavoces que la cuenten, pero algo más importante, que la podamos hacer pensar, podamos articular actores e intereses, narrativas políticas, hechos políticos y militares junto con narrativas culturales, porque las narrativas culturales son las que justifican y sedimentan una posición política. Hoy las redes sociales funcionan de esa manera, para legitimar un determinado discurso que hace a la narrativa política. Eso es cultural. En el siglo XIX lo que existían eran los libros, el Martín Fierro, el Facundo de Sarmiento. Sí. Esa era la forma de legitimar y extender o expandir quizás ideas que obedecían a un interés. Y luego el tema de ser despectivos, sobre todo despectivos con los orígenes. Ese despectivismo que nos llega hasta hoy, el indígena es malo, vago, alcohólico, sí. No sabe nada, poco estudioso. Eso es una estigmatización. Si supieran los que dicen eso, que los mapuches, por ejemplo, tienen una medicina que es superior a la medicina occidental, no hablarían de mucho vago, de mucho inculto, porque verían esto que se traza entre los términos de civilización y barbarie, que en realidad la civilización está en ese que entiende e interpreta el poder curativo de las palabras y que nos preserva en un estado de salud, y no tenemos que ir rápidamente a que nos medicamentalicen la medicina occidental. Entonces, bueno, nada, doctor, nos vamos del tema. Sí, yo creo que para seguir charlando de este tema, usted publicó algo la semana pasada con respecto al Día del Maestro y la civilización de barbarie. Vamos a seguir charlando de estos temas. Perfecto, sí. Lo importante también tiene que ocupar espacio en los medios de comunicación, y sabes que para mí es un gusto siempre recibir este convite semanal. Agradecido, doctor, lo mejor para usted. Hasta luego. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella, estaba hablando de historia. La guerra más cruel que tuvo la Argentina, el Paraguay, contra tres países en los cuales lo demolieron. Y no nos cuentan en la escuela eso, la Triple Alianza se llama. ¿Y sabe quién le devolvió con honores todo lo que significó? Porque viste, cuando va a una guerra te trae las banderas del otro país, te trae como signo de que es victorioso. Pero le devolvió todos los con honores, le devolvió a Paraguay todos los saqueos que habían hecho en su patria a los paraguayos.